24/7. Podcast de noticias. Este jueves, en la Junta Departamental, se trataron varios temas importantes planteados por los ediles de diferentes partidos políticos. Vamos con el resumen de Durazno Digital. Los asuntos serán ampliados durante la semana, así como también el punto referido a la incorporación de tributos en el decreto número 2644/2024, refinanciación, que generó un duro intercambio. Partido Nacional. Javier Besonard anunció que del 23 al 29 de septiembre se celebrará la Semana del Corazón y propuso un curso de actualización en la Junta sobre el uso de DEA, considerando que hay funcionarios nuevos. También mencionó que en octubre se conmemorará el mes del cáncer de mama y se recibirá una solicitud para que Durazno sea sede de una jornada científica organizada por la Academia Nacional de Medicina. Nelson Bentancor expresó su preocupación por el mal estado del asfalto en la entrada de Ruta 5 en Santa Bernardina y pidió que se tapen los pozos. También mencionó la gran cantidad de tierra que afecta a los vehículos y motociclistas en la zona de la rotonda hasta la rural. Sugirió la aplicación de asfalto, además propuso la construcción de un caminero de 200 metros desde Morquio hasta el hospital por la vereda de calle Maciel. Gabriel Díaz criticó la falta de temas en las sesiones recientes. También criticó que algunas licitaciones parecen dirigidas. Manifestó su intención de presentar denuncias por irregularidades contra la Intendencia y afirmó que ejercerán su rol de contralor. Fustigó al director de Hacienda de la comuna, por lo que contestó a una solicitud de informe enviada desde el Legislativo. Andrés Pereira destacó la firma de la compra del ex colegio Virgen Niña por parte de ANEP, lo que permitirá construir un nuevo edificio para el Liceo Francisco Ríos de la ciudad sarandillense. Agradeció a quienes impulsaron el proyecto, especialmente a Robert Silva. Inés Colina se refirió a la preocupación por terrenos en Pueblo Centenario llenos de ratas y solicitó que la Intendencia aplique las multas correspondientes a los propietarios. Además, mencionó la problemática de la obra en la calle Martín Salaverry, en nuestra ciudad, que aún no se ha completado desde mayo. Por otra parte, felicitó a los grupos de apoyo que están trabajando en el tema suicidio en Durazno. Frente Amplio. Paula Gutiérrez mencionó el estado deplorable del arbolado público en la ciudad, con problemas como raíces invasivas y árboles secos cuyos gajos representan un riesgo. Propuso la creación de una nueva ordenanza con la colaboración de instituciones técnicas y la instalación de un vivero municipal para renovar las especies arbóreas. Además, felicitó a la cooperativa El Paraíso por recibir las llaves de sus nuevas viviendas. Cabildo Abierto. Pablo Acosta expresó su preocupación por la alta velocidad a la que circulan algunos camiones en la Ruta 5. Solicitó a la Policía Caminera y a la Intendencia que tomen medidas para intensificar los controles de velocidad y mejorar la seguridad en los ingresos laterales a la Ruta Nacional antes mencionada. 24/7, Podcast de Noticias, con Fernando Salvador Báez.